Esta historia comienza, como muchas historias, con un había una vez. Desde hace 8 años, en Villa Carlos Paz se lleva adelante la Ronda de Cuentos, un espacio comunitario, permanente de circulación de la palabra, inexistente hasta ese momento. Se trata de un proyecto cultural orientado a toda la familia, en el que se comparten historias, leyendas, poesías, cuentos, juegos y canciones, especialmente seleccionados por su calidad literaria y su aporte a la herencia cultural de la comunidad. Desde hace 8 años, los encuentros se llevan a cabo el último viernes de cada mes. Así lo cuenta Jimena Fernández, una de las fundadoras de este proyecto cultural y popular. La Ronda de Cuentos nace en el año 2008. Somos 3 amigas las que la fundamos: Miriam Velati, Silvia Sánchez y yo, Jimena Fernández. Y en realidad hacía tiempo teníamos sueño de generar un espacio donde escucharan historias, se contaran historias, un lugar donde la palabra circule, pero nuestra idea era de generar un lugar que fuera permanente, que no fuera esporádico cada tanto, sino generar un lugar permanente. La primera ronda hubo mucha gente, fue en octubre, por eso cumplimos años todos los octubre, y a partir de ahí hicimos una ronda por mes con una dinámica de contar historias, juegos, poesías, canciones, todo lo que tenga que ver con la palabra, con el movimiento, con el ritmo. Muchas veces llevamos armado como un esquema, pero la idea era que no solamente contáramos las personas que íbamos a contar especialmente, o los narradores, o los que estábamos como especializados en eso, sino que la gente cuente. Entonces se empezó a sumar un montón de gente con ganas de contar, abuelos, niños, niños que tenían ganas de contar. Año a año, la convocatoria a la Ronda de Cuentos fue creciendo, convirtiéndose en un espacio de encuentro y palabra compartida. Desde el año 2012, la Ronda de Cuentos encontró cobijo en la Casa de la Cultura de la Cooperativa Integral. Y ahora que estamos funcionando en la Casa de la Cultura de la COPI, a partir del 2012, bueno, el espacio es mucho más grande, entonces podemos cobijar a más gente. COPI fue un espacio que nos cobijó desde el primer momento, donde nos atendieron, nos mimaron, nos reconocieron y valoraron nuestro trabajo, que eso fue lo más importante para nosotras. La COPI fue la institución que realmente logró decir, bueno, esto es valioso, esto es importante, hay que apoyarlo, hay que acompañarlo. Y eso ha ayudado también a que la ronda crezca. Es como que son muchas voluntades, muchas manos, todas apuntando a que esto crezca para que todos nos beneficiemos. De esto se fueron sumando muchas personas de distintas ramas del arte, muchos narradores, en especial muchos narradores y también algunos escritores, pero también se sumaron músicos, se sumaron ilustradores que vienen e ilustran en vivo, han venido gente de la danza, y bueno, muchos músicos y también gente que trabaja para la infancia. La Ronda de Cuentos se ha convertido en una verdadera referencia cultural y popular. Se ha sumado a otros eventos, como el Festival Internacional de Cuentacuentos Narra Palabra y la Feria del Libro de la Ciudad, entre otros espacios. Cuenteros de distintos puntos del país y de América Latina se han sumado a participar. Soy de Bolivia, de la ciudad de La Paz. Lo que más me encanta es llevar la palabra y ver las emociones que transmite la palabra en las personas. Los poetas y los cuenteros del mundo agradecemos que lugares como este se mantengan y existan. ¿Pero qué piensan los niños, niñas, jóvenes y adultos sobre la Ronda de Cuentos? Buenísimo, una muy buena idea para acercar a los chicos a la literatura y a los grandes volver a ser niños. Me gustó mucho la Ronda de Cuentos y me gustaría que la siguiente sea de terror, de cuentos de terror. Lo que más me gusta es que las actividades paradas con los brazos y el movimiento así de cantar y todo, me gusta mucho. Me gusta escuchar historias que sean diferentes y más graciosas. Cada vez que he venido me encantó, me encantan las cosas que hacen. Me divierto mucho y me gusta venir y de paso lo paso con compañeras de la escuela, con amigos que nos venimos. Para nosotros esto es un lugar también de juntas. Aquí estoy hoy en mi función de abuela, como docente de muchos años y disfrutando de lo que significan los cuentos, la literatura, el enseñarles a escribir a los chicos y a disfrutar y hacer volar la imaginación. Que me encantó los cuentos. cuentos del globo rojo y que me encantó la historia del sapo. Los niños y niñas también se han convertido en narradores de sus propias historias, a partir del trabajo del taller Yupi, orientado a la expresión artística integral en torno a la literatura y a la narración oral. Me llamo Renata Bálsamo y tengo 9 años. Lo que más me gusta de ser Yupi es contar cuentos en la ronda de cuentos. Sí, me da un poco de vergüenza, un poco de emoción. No me da miedo, ya estoy acostumbrada. Estamos haciendo textos y los musicalizamos. Porque es divertido. Son cuentos de ustedes, digamos. Sí. Sí. La ronda de cuentos es un espacio inédito en Villa Carlos Paz y que hoy significa la posibilidad de encontrarnos en la palabra y reconocernos humanos y llenos de historias para contar. La idea, que sea una cuestión comunitaria, que se arme entre todos, y tratamos de, bueno, de mantener eso, el espacio de la palabra y del juego bien vivo para que los cuentos sigan rodando, porque es necesario contar historias, es necesario contarse, es necesario escucharse y mirarse a los ojos. Es la única manera de que sigamos creciendo como comunidad.